Concordia, pero bueno, vamos a hablar de esto que adelantábamos, segundo relevamiento territorial. Siempre es bueno manejar información, estadística, tener datos concretos para después aplicar políticas con respecto a esto. Esto va a estar llevado adelante por la gente de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER, y nosotros estamos en comunicación con la coordinadora de la sede Concordia, hablamos de Gabriela Marsili, que está con nosotros. Gabriela, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, Gabriela, buenos días a la audiencia. Bueno, gustazo tenerte en el programa. Bueno, para hablar un poquito de esto que se va a llevar a cabo, y es acá, justamente en la zona sur. Contanos un poquito, Gabriela. Exactamente. Nosotros, desde la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, UADER, con la carrera de licenciatura en enfermería, con los alumnos de primer año, vamos a salir a hacer un abordaje territorial, le llamamos nosotros. Perfecto. Que consiste en realizar algunas entrevistas a cada una de las familias de los barrios, tanto en la carretera de la Cruz, que lo vamos a hacer hoy, si el tiempo nos permite, mañana jueves, y el día viernes estaríamos visitando el barrio Tiro Federal. Bien, bien, bien. ¿Se buscan cuestiones puntuales, Gabriela, en estos datos? Porque la verdad que primero está bueno porque se maneja información, pero ¿se busca algo puntual, Gabriela, en esto? Sí, básicamente la encuesta está relacionada a buscar cuestiones relacionadas a la salud. Bien, bien. ¿Sí? La salud de la comunidad. Supongamos algunas preguntas van a estar abocadas al carnet de vacunación, así que ya les vamos avisando a la gente que los busque, los tenga a mano. Porque sabemos que la pandemia ha dejado un poco del lado el carnet de vacuna, de los niños sobre todo, así que eso vamos a abocarnos en ver el carnet de vacunación, vamos a preguntar sobre, supongamos, algunas si hacen actividades físicas, si concurren a los clubes. Bien. Bueno, y en cuestiones así relacionadas a algunas enfermedades crónicas que pueda llegar a tener la población, ¿sí? Esta es la idea de esto, es conocer un poco la gente del barrio, porque nosotros desde la facultad estamos acá, estamos en el barrio, estamos en la zona, digamos, estamos en la Escuela Gutiérrez. Claro. Y en la Escuela 44, entonces tenemos que salir a conocer nuestra gente y ver a ver qué, una vez analizados estos datos, a ver qué podemos contribuir al barrio desde la facultad. Incluso una de las últimas preguntas es saber qué intervenciones podemos hacer, actividades de capacitación o algunas actividades que podemos hacer desde la facultad. Supongamos, una de las preguntas y la última en realidad para cerrar el cuestionario es qué le gustaría que nosotros desde la facultad hagamos en el barrio. Supongamos talleres de primeros auxilios, de RCP, mirá qué bueno, de charlas de violencia. Bueno, esas cosas son algunas de las preguntas, y bueno, es lo que Gabriela, en el BAN y en los datos que tenemos dice segundo relevamiento. Ya se hizo uno, ¿y qué balance tenemos de ese primer relevamiento territorial? Claro, el primer relevamiento se hizo el año pasado, se hizo una aproximación al barrio Tiro Federal, y donde se recabaron algunos datos. En ese momento las encuestas estaban más relacionadas a los sociocomunitarios, sí, pero también se relevaron datos, digamos, de cuestiones de salud, y se vieron que las primeras dificultades o cuestiones que tenían las personas por ahí en cuestiones de prevención y promoción, por ahí tenían un poco de desconocimiento en cuanto a algunas patologías. Mirá qué bueno. Y algunas faltantes de vacunas, ¿sí? Incluso el año pasado, luego de ese relevamiento, se hizo un abordaje, se hizo una intervención donde se trabajó conjuntamente con algunos centros de salud, se hizo vacunación, se hizo campañas de control de signos vitales, ¿sí? Y información sobre lo que son digamos las enfermedades crónicas, ¿sí? Así que bueno, este es el segundo relevamiento, vamos a retomar, digamos, al Tiro Federal también vamos a ir de nuevo, así que perfecto, con algunas otras preguntas nuevas. Gabriela, está bueno el tema de proponer este cara a cara. ¿Cómo ves la aceptación del vecino en esto, no? Cuando ustedes llegan, y después te quiero preguntar, qué bueno para los estudiantes también esta experiencia, ¿o no? Sí, totalmente. Los vecinos re bien, nosotros salimos la semana pasada con la coordinadora del, con la comunidad, que es Verónica Paola, estuvimos recorriendo el barrio, carretera de la Cruz, para conocerlo, y estuvimos entregando, bueno, la folletería, algunos negocios, para que estén informados que los íbamos a ir a visitar, y realmente muy cálida la gente, nos recibió, nos dijo que nos iban a esperar, así que estamos muy conformes, muy contentos con la gente del barrio, así que esperemos que hoy tengamos la misma sensación y bueno, y mañana también. Perfecto. Para los estudiantes, obviamente es una excelente oportunidad para, imagínate que son los alumnos de primer año, así que este va a ser su primer acercamiento a una persona. Qué bueno. Estamos como estudiantes, como, o sea, digamos que estas entrevistas están dentro del marco curricular de una de las cátedras, que es enfermería básica. Entonces, nosotros lo trabajamos en el aula, cómo se hace entrevista y demás. Mirá qué bueno. Y ahora ellos van a ir al territorio y van a poder volcar este conocimiento que han ido adquiriendo, digamos, y hacerlo con la comunidad, ¿no? Seguro, seguro. Real. Gabriela, esto va a tener un horario, ¿no? Esto va a ser a la tarde de hoy, va a arrancar a las 15 horas para que el si hay oyente que estén escuchando de acá de la zona, estén preparados, va a tener esa franja horaria de 15 a 17:30. Exactamente, perfecto. 15 a 17:30 recorreremos una parte del barrio Carretera del Cruz y mañana el resto que tenemos. Gabriela, ya que te tenemos al aire, te voy a aprovechar para preguntar, ¿cómo está la carrera, cómo está la matrícula, cómo estás viendo esto, teniendo en cuenta que venimos de un impacto de una pandemia, hubo a veces deserción por gente que se le complicaba, cómo estamos con eso ahí en la carrera? Mira, te cuento que la pandemia ha hecho que muchos jóvenes de nuestra ciudad y de la región hayan elegido como carrera la licenciatura en enfermería. Bien. Este año tuvimos más de 400 inscritos y en este momento en Concordia solamente tenemos una matrícula en los 3 años que tenemos acá de la carrera, tenemos alrededor de 1.200. Mirá, qué bueno. Así que es enorme, estamos muy contentos. Realmente que los jóvenes elijan una noble profesión y tan respetada y tan importante para el equipo de salud como la enfermería, estamos muy contentos nosotros y que obviamente nos elijan como cadena de estudio a la facultad, ¿no? Perfecto, sí, la verdad facultad que gratuita. La verdad que está bueno destacar eso. Gabriela, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, sabés que contás con nosotros para informar cualquier novedad, felicitar por el laburo, porque para mí manejar información que tenga que ver con esto, con la salud, con la vacunación, me parece sumamente importante. Así que felicitarte a vos y a todo el equipo de los chicos que van a estar participando. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a FM Lourdes y a Mañanas del Sur por darnos este espacio para poder acercarnos a la comunidad. Así que muchísimas gracias y bueno, seguramente en una otra oportunidad estaremos charlando también. Perfecto, Gabriela, te mando un beso grande y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, qué linda charla, ¿eh? Estamos hablando de un relevamiento, de